Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con Merce Molist. Identifícate. Merce Molist. Usuario. Merce. Contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, la Molist, esa gran periodista del mundo de la tecnología y en concreto de la temática hacker y autora del libro Hack Story. Bienvenida, Merce. Hola. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Bueno, yo creo que sería la definición típica y tópica de que la libertad es hacer lo que tú quieras hacer, lo que quieras hacer emocional, física y mentalmente, siempre que no tropieces con la libertad del resto. Esto es ser libres, para mí es una imagen que es abrir los brazos delante de una puesta de sol o de una salida de sol. Para mí esto es la pura imagen de la libertad. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Bueno, le diría que esto es el día a día, que ya no es una opción como fue en su momento, que era una opción de descubrimiento personal, que esto hoy en día es algo que se tiene que hacer y como ir a la escuela, o sea, que se ponga las pilas y que entre en la red rápidamente. Sí, es un poco que, digamos, que ya ha cambiado eso de más el friquismo, digamos, entre comillas, el querer, explorar, a ser prácticamente una necesidad del día a día. Es decir, digamos, la gente que está empezando, de alguna manera, está en esta realidad digital y ya es una necesidad porque muchas, muchas cosas de su vida, no como antes, digamos, la exploración, digamos, o la diversión o el conocimiento, dependen de que sepa utilizar y comprender bien esta realidad. Sí, el mundo digital se ha comido el mundo, literalmente. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Bueno, pues hablaré de una red social de Mastodon, que es una red social libre, que ahora mismo es la que estoy usando más y desde el corazón. Y bueno, pues es un proyecto diferente de allí no me siento como en Twitter y en Facebook, me siento observada, analizada, todos mis datos son analizados y también pues lo que digo tiene que ser muy en serio porque es todo muy muy pro. Pues en Mastodon estoy en una red de amigos descentralizada. Hecha con software libre y entonces allí estoy muy a gusto. Y la verdad que si alguien que nos escucha pues quiere entrar, pues le invito desde ya a buscarme. Yo estoy en el servidor espagatos.space, soy Mercé, arroba espagatos.space y le puedo ayudar a entrar en este mundo. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Debes saber que todo lo que esconde y lo que no esconde ya lo saben, ya lo tienen todo controlado. Si no lo saben directamente, lo saben a través de la infiriéndolo, a través de inteligencia artificial y otras artimañas. El que dice que no tiene nada que esconder, no sabe, no sabe lo que está pasando. Sí, además, además la gente, digamos, generalmente que dice que no tiene nada que esconder también no se da cuenta o no conoce el tema de los metadatos. Es decir, no es únicamente tu contenido, tu semántica, sino también hay que, digamos, proteger de alguna manera cuando te conectas, a qué hora te conectas y desde dónde, ciertos usos, ciertos, digamos, momentos que repites durante el día para conexiones que delimitan cómo es tu tiempo de vida, también en la parte digital. Digamos que ese no tiene nada que esconder, tampoco, digamos, está siendo tan amplia como respuesta, ¿no? A pesar de que se oiga mucho, porque los metadatos no son algo que uno publique, sino que acompañan a lo que uno publica. Exacto. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Bueno, yo de anécdota hay una que es que no es una anécdota hacker, es una anécdota cracker y que a mí siempre, aún la tengo, sucedió hace 15 o 20 años y aún la tengo clavada como una espina. Porque es que cuando yo escribía para El País, vino a mí un hacker y me dijo que había descubierto un agujero muy grande en el sistema de telefonía móvil de Movistar. ¡Qué maravilla! Sí, y que bueno, que era un agujero, pero que allí estaban implicados, que él podía acceder a los teléfonos móviles del presidente del gobierno, bueno, una pasada, que era una cosa súper grande. Y entonces, bueno, pues yo escribí el artículo y antes de publicarlo, pues me pidió por favor si se lo podía mandar para revisarlo. Y yo así lo hice, se lo mandé. Y entonces él lo que hizo con ese artículo fue irse a Movistar y hacerles chantaje. Y les dijo que si no pagaban no sé cuánto dinero, pero mucho, pues que este artículo saldría en El País. Una escama Entonces antigua. Movistar se plegó al chantaje y él me dijo que no me daba autorización para publicarlo y que no lo podía publicar. Y hasta años después yo no supe que había habido este chantaje con mi artículo, porque yo solo supe que él le había mandado el artículo y él me dijo que no se podía, que habían cambiado las cosas y no se podía publicar. Pero pasados 2 años, un día me invitó a cenar, me dijo que se había pasado un año viviendo en una isla, no sé dónde, y gracias al dinero que había conseguido con este chantaje y me lo explicó todo. Entonces, esta es la anécdota que a mí me ha quedado más clavada, pero ya digo, o sea, no lo considero un hacker, lo considero un cracker. Qué maravilla. Además, esto a mí me recuerda un poco eso, una estafa, un scam, digamos, pero a la antigua. Ahora es un ransomware, tal vez, que te cifra todo, digamos, y ese proceso de avisar a los medios viene después, como método, entre comillas, de extorsión. Y esta era un poco esa protoidea de pedir el artículo analógicamente y decir, oye, mira qué artículo hay aquí preparado y tal. Muy buena anécdota, Mercedes. Sí. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks? Bueno, pues que muy bien, que es un tipo de periodismo que está perseguido. El periodismo de investigación está muy perseguido en todo el mundo. Muere un periodista de investigación casi te diría cada 2 meses, es asesinado un periodista de investigación. Y entonces, con este estilo, pues no me extraña que Julian Assange esté en prisión, porque es lo que se hace con los periodistas de investigación hoy en día, lo cual veo muy mal, porque la prensa, el periodismo se ha convertido en un replicador de notas de prensa o de la voz de su amo o de lo que quieren explicar los poderosos. Y ya está, pero los periodistas de investigación son sistemáticamente o asesinados o apartados de alguna forma de su trabajo. Y ahí este es el caso de Assange. Y como periodista profesional, yo creo que la siguiente pregunta es cómo ves tú, digamos, ese panorama. También se hace falta, relacionado con Julian Assange y WikiLeaks, del periodismo, digamos, nacional o del territorio español o incluso de la Comunidad Europea. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo me. O sea, es imposible sobrevivir en este mundo periodístico como periodista de investigación o periodista que va por libre. Es prácticamente imposible. O sea, solo sobreviven, como ya digo, o sea, los periodistas que se dedican en los medios a replicar notas de prensa y poca investigación hay. Hombre, ahora el otro día leía un reportaje de investigación bastante bueno que demostraba cómo se había estado espiando, la NSA había estado espiando a altos políticos europeos, entre ellos a la Merkel, a través del sistema de exteriores del gobierno de Dinamarca. Sí, o Pues por esto ejemplo. es de las pocas cosas de investigación que se han hecho últimamente. Sí, yo he visto también así, siempre hay un rayo de luz, ¿no? En la oscuridad, por ejemplo, aquel de Cambridge Sí. Analytica, también que nos explicaba cómo se manipulaban las elecciones en diferentes países, utilizando Sí. las redes y las inteligencias artificiales. Digamos que desde aquella también entrevista que se hizo a Snowden, pasando por otras muchas, digamos, aquella entrevista primigenia cuando Snowden estaba en un cuarto de hotel, aún sin saber si iba a poder ser extraditado o no, que varios periodistas estuvieron ahí. Luego otros muchos, los que están en esos ambientes más peligrosos, podemos poner ahora mismo el foco en Colombia, donde, digamos, el periodismo y también la gente, digamos, está sufriendo mucho, se asesinan periodistas, se asesinan periodistas incluso en temas relacionados con el medio ambiente. Digamos, el periodismo en general es atacado, es muy atacado, siempre lo ha sido. Existe, digamos, toda esa luz, todo ese periodismo y por suerte sigue, digamos, adelante. Pero también debemos referirnos un poco, digamos, yo creo, este periodismo tradicional de politiqueo, de periódico, de tinta, digamos, donde se utilizan esos medios de una manera muy, muy, muy tergiversada. Sí. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Aquí sí que no te puedo responderte porque yo no soy hacker, entonces no sé, para mí mi principal herramienta es Linux, podría decir, ¿no? Pero no puedo hablar de Metasploit ni cosas de estas porque no las he tocado en mi vida. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Ay, que ojalá cuando nacieron, que yo les escribí artículos, hubiese estado más atenta y ahora tendría criptomonedas y sería rica. Eso es lo que pienso. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Un lugar, no sé. Una playa, cualquier playa me va bien. Una película, Matrix. Un videojuego, no juego, no he jugado nunca videojuegos, no tengo ninguno. Un libro, Las mujeres que corren con los lobos. Y una canción, Let It Be. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. Mira, esto a veces dices, bueno, pues pienso en el cambio climático, pienso en acabar con la pobreza, o quizá que todos seamos, que todos consigamos ser más libres, pero llega un momento que yo me voy para los clásicos y yo la humanidad le deseo, como dicen los clásicos, salud, dinero y amor. ¿Has perdido la esperanza o no, Merced? Bueno, creo que con salud, dinero y amor ya tenemos trabajo para rato. ¿Qué significa para ti ser hacker? Ser hacker es ser una persona de mente inquieta que no se rinde y que, como decían, un hack es una solución elegante a un problema importante. Pues el hacker es quien consigue encontrar soluciones elegantes a los problemas importantes. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? No, porque no me dedico a esto, o sea que esta pregunta no te la puedo responder. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero ¿no hay nadie presente? Esta la he pensado muchas veces y mi conclusión ha sido que sí, sí que suena el árbol, sí. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué crees que suena? Porque si los árboles cuando estamos mirando suenan, pues cuando no estamos mirando, posiblemente también suenen. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? Tengo una amiga que es hacker, esta sí que es una hacker de cuidado, que se llama Black Hole. Y me gustaría escuchar qué dice en una entrevista de este tipo. Pues ya está invitada. Bien. Termina la frase, Internet es una herramienta para... Hoy en día Internet es una herramienta para vivir, para la vida, para todo, absolutamente todo de nuestra vida está ya en Internet, para la vida. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Hubo un tiempo en que pensaba que lo que les diría es, estoy sentada y voy a ver pasar tu cadáver, pero es un poco fuerte. Y la verdad que pensándolo mejor, a mis enemigos les diría que muchas gracias por todo lo que he aprendido gracias a ellos. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Mi filosofía de vida hoy en día, hubo un tiempo que mi filosofía de vida era buscar ser famosa, que me conocieran. Después pasé una época en que lo que buscaba era hacer cosas por la comunidad y creo que he trabajado bastante por la comunidad en los últimos años. Y ahora mi filosofía de vida es mucho más simple y es simplemente buscar la paz, estar en paz conmigo misma en todos los sentidos, incluso estar en paz con mi familia, que a veces es lo más difícil, estar en paz con los que tienes más cerca, ¿no? Que siempre hay alguna pelea o algo, pues ¿qué razón no, tienes? Estar en paz conmigo misma y con los que me rodean. Y esta es mi filosofía de vida hoy en día. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Pues estoy poco en la red, estoy en Mastodon, ya lo he dicho, allí me podéis encontrar. Y poco más, porque no estoy llevando proyectos. El proyecto Hack Story sigue abierto, la página hackstory.net sigue abierta y se puede escribir un correo quien quiera escribirme. Y ya está, bueno, mi página web. Pero en general no estoy haciendo muchas cosas en la red últimamente. Ya digo, estoy buscando la paz para mí misma, que ahora mismo es lo más importante para mí. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente despídete de quienes nos escuchan. Mira, hace 25 años que una revista de hackers, SET, seguro que la conoces, Saqueadores me hizo una entrevista y acababan igual, como tú dices, acababan diciendo, dinos una frase y te voy a decir la frase que dije entonces porque muestra que, bueno, pues que no. Que no he cambiado tanto, si me acuerdo, ¿no? Y esta frase es una frase de La Polla Records y dice, queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. El monólogo de hoy dice así. La libertad significa la oportunidad de ser lo que nunca pensamos que seríamos. Ser libre no solo es romper tus cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás. La libertad es un lujo que no todos pueden permitirse. La libertad no es simplemente un privilegio que se otorga, es un hábito que ha de adquirirse. Donde mora la libertad, ahí está mi patria. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. La libertad no es digna de tener. Si no incluye la libertad de cometer errores. La única manera de lidiar con un mundo sin libertad, es llegar a ser tan absolutamente libre, que tu misma existencia es un acto de rebelión. Entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. La libertad comienza, entre las orejas. No nos hacemos libres por negarnos a aceptar nada superior a nosotros, sino por aceptar lo que está, realmente por encima de nosotros. La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír. La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker and this is my manifesto. ¿Ah? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.